serás mi gran amor. Crecimos con el tiempo tú y yo, enamorándonos. Y ahora que el destino nos unió, es tiempo de amarnos. Solamente tú podrás calmar mi dolor. Solamente tú revivirás mi corazón. Porque eres tú la que más quiero. Porque eres tú la que yo amo. Porque eres tú mi amor sincero. Porque eres tú mi enamorada. Porque eres tú mi amor primero. Porque eres tú lo que he soñado. Porque eres tú mi mundo todo. Porque eres tú, solamente tú. Amor, no tengo que explicarte. Fuiste y serás mi gran amor. Sentimos que este mundo es de los dos, y este loco amor nos hace delirar hasta alcanzar el placer eterno. Solamente tú hoy calmarás mi dolor. Solamente tú revivirás mi corazón. Más quiero, porque eres tú la que yo amo. Porque eres tú mi amor sincero. Porque eres tú mi enamorada. Porque eres tú mi amor primero. Porque eres tú lo que he soñado. Porque eres tú mi mundo todo. Porque